¿Qué tal, amigos de XEUX810 AM? Yo soy Chito Villaseñor Ley y les voy a presentar las 5 mejores posiciones de la consentida de Nayarit. Posición número 5. Una reina. En la quinta posición tenemos a Javier Reyes con este tema, Belleza de Cantina. Siempre una belleza de cantina. Posición número 4. Es mi amigo el paletero. En la cuarta posición tenemos a Banda Los Sebastianes con la canción Soy Buen Muchacho. No tienes por qué despreciarme. Posición número 3. Que ilumina mi camino. En la tercera posición tenemos a Julión Álvarez y su norteño banda con la canción Para el amor de mis amores. De mis amores. Posición número 2. No te pido nada. En la posición número 2 tenemos a Banda Astilleros con la canción Una Explicación. Tan solo una explicación. Posición número 1. Y en la primerísima posición tenemos a la madre de todas las bandas, a la banda El Recodo, con la canción No Hay Novedad, por cuarta semana consecutiva. No te preocupes por mí. Así es, mis amigos de XEUX810 AM, como escuchamos las 5 mejores posiciones de la consentida de Nayarit. Se despide su locutor amigo Chito Villaseñor Ley y nos escuchamos la próxima.